Bueno, nosotros desde ya hace, bueno, desde el inicio de la gestión veníamos con distintas investigaciones y bueno, y pudimos cerrar una de ellas donde tuvimos un importante resultado. Para que conozca la audiencia, encontramos en una quinta ahí de la jurisdicción de La Barría, en forma clandestina, 500 kilos de carne, que bueno, supongo que en algún momento se deberá justificar el propietario de la misma, si de todos modos cuando ayer se hizo el allanamiento en el lugar no tenía documentación que lo acredite, así que en principio es una carne que no sabemos, se desconoce el origen, ¿no? Lícito de la misma. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, hemos cerrado octubre con un montón de cositas positivas que a veces la gente no lo conoce porque, bueno, a veces nos falta poner un poquito de difusión o no tenemos la oportunidad. Pero en este caso, como ustedes nos están dando esta oportunidad, les quería comentar que en octubre tuvimos 22 procedimientos de drogas con secuestro de una importante, no muy mucha cantidad, pero básicamente en el ramo de lo que es el consumo de marihuana, con 22 procedimientos. Cerramos un mes con una totalidad de 24 hurtos con 15 esclarecidos. Y en materia de robos calificados hemos tenido 6 en todo el mes, de los cuales 2 fueron detenidos los autores mayores en ambos casos, y un hecho atentado, ahí habían intentaron robar un supermercado de la zona céntrica, donde gracias a Dios se contó con información, se habló con la fiscalía y se pudo prevenir, ¿no? Y en esas circunstancias se detuvieron 2 individuos, de los cuales ambos tenían lamentablemente un incógnito prontuario con antecedentes que en definitiva no demuestran que no ha sido en su oportunidad suficiente la cuestión de haber permanecido privado de su libertad, ¿no? Y luego la soltura, así que la reincidencia, digamos, sigue reiterando, si usted me permite. Con este allanamiento, Carreira, que hicieron con respecto a la carne, ¿hay alguna persona detenida? ¿Cómo está? No hay detenidos, solamente tenemos sospechado a un ciudadano que casualmente él mismo cuenta con una carnicería en la ciudad de La Barría. Así que quiero agregar que hace exactamente 10 días atrás, en una circunstancia muy parecida, nosotros hicimos un rodeo cerca nomás ahí de la ciudad y según los testimonios también este mismo carnicero había adquirido 15 animales, de los cuales 6 también eran de dudosa procedencia, con una marca reciente, digo, con una serie de circunstancias que le hace pensar al investigador y al fiscal que no son de procedencia lícita, así que tuvimos un reconocimiento de parte de los 13, 6 de ellos, así que yo creo que ahí tenemos detectado una de las tantas problemáticas que veníamos peleándola, ¿no? Que nunca teníamos autor, y bueno, en este caso se dio la reincidencia nuevamente de esta persona, que realmente en el análisis uno se da cuenta que uno, al estudiar por los nuevos sistemas que tenemos de información e investigación, hemos detectado que también tiene un antecedente de abigeato de antigua data con una con una prisión cumplida, ¿no? Así que se debe reiterar la reincidencia, Omar, en estas circunstancias. Carreiras, buenos días. Agostina de Lepiane lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Bueno, preguntarle, teniendo en cuenta y de acuerdo con este repaso que usted mencionó de los últimos hechos y también de algunas cifras en octubre, preguntarle, en comparación con meses anteriores o con la misma época del año anterior, ¿se mejoró, se avanzó en cuestiones de seguridad en la ciudad entonces? Mire, con la comparación de octubre, en lo que es el robo calificado, gracias a Dios, se ha disminuido rotundamente. Pero es increíble lo que se ha bajado, porque lo que nosotros en el análisis, digamos, es el mapa del delito, lo que destacamos es la cobertura permanente y el cumplimiento del plan director de seguridad. Eso hace que las cuadrículas permanentemente durante las 24 horas, salvo una circunstancia de que el personal pare para por circunstancias lógicas, se cubren permanentemente, y eso hace que un poco nos beneficie en esta organización de la prevención. De todos modos, hay mucho, mucho por hacer. Ahora se sumaron las cámaras de seguridad. Estamos realmente contentos porque el apoyo de la municipalidad es permanente, con toda la temática esa que teníamos pendiente de que a veces el combustible no alcanzaba. Bueno, yo le puedo asegurar que hoy por hoy hay un apoyo muy importante y eso nos da toda esta fuerza para luchar, ¿no? Y para brindarle a la gente de Olavarría que pasó por tantas circunstancias esto que es positivo. Y hay un dato que es relevante. El año pasado, esto me lo facilitó un colega suyo de una empresa que actualmente hace análisis de distintos rubros. Y en cuanto a la seguridad, cuando yo llegué a Olavarría en febrero del 2009, teníamos una visión global de y una realidad de credibilidad de un 10,5%. Y este estudio que se hizo sobre 500 llamados nos dio un resultado del 66,7%, que lo está saliendo el general Paggi, porque así se dice saber cuando todo el mundo conocimiento está la verdad que es muy positiva para nosotros como institución y para la comunidad que sepa, ¿no? Que la imagen ha elevado su nivel, básicamente por el trabajo que se está haciendo, y creo que este es el camino, ¿no? Si ustedes me permiten, para seguir adelante, ¿no? Usted, Carreira, ha tenido que trabajar, aparte de la investigación por la seguridad, también internamente con el personal, ¿no? Porque ha habido relevos, han cambiado jefes en distintos lugares. Omar, permanentemente estamos haciendo los monitoreos y cuando vemos que la cuestión operativa no funciona, no tenemos otra alternativa que o rotar o buscar gente de otras jurisdicciones y darle la posibilidad de que al menos la jerarquía de comisarios o subcomisarios puedan hacer su experiencia. Y le digo que no nos ha venido mal, porque tanto el relevo Sierra Chica como Hinojo nos ha dado fuerza porque la imagen permanentemente va siendo más positiva aún de lo que uno está viendo, ¿no? En hechos, si bien seguridad trabaja sobre la faz preventiva, también estamos trabajando sobre la faz represiva con investigaciones y con narcotráfico. Estos procedimientos de droga que yo comenté al principio, los 22 procedimientos positivos de octubre, varios de ellos se hicieron cuando tuvimos la visita del cantante Calamaro, y otros eventos públicos que hubo donde uno tiene cierta información y bueno, la va chequeando y la va probando, ¿no? Lo cual queremos que esos elementos que realmente hacen un daño tremendo a la juventud, evitemos que ingresen, por lo menos desalentar a aquellos que tienen intenciones de hacer ese comercio ilegal, ¿no? Así que nosotros estamos siempre, digamos, con una presión firme, concreta, a los efectos de evitar que se instalen estos vendedores que son realmente siempre circunstanciales en su mayoría, ¿no? Más allá de las investigaciones que hemos sustanciado en lo que va de este año con la justicia ordinaria en materia también de investigación de estupefacientes y otros derivados. Bueno, sobre el hecho de la dominicana, esta mujer que fue asesinada y prendida a fuego luego, que se está investigando, ¿qué podemos conocer? Y en realidad la que está dando todas las informaciones, o sea, la que puede proporcionarles datos, algún dato más concreto que yo tengo hoy por ahí, es en algún momento una entrevista con la doctora Victía, que realmente ha manejado la causa ordenadamente. Nosotros nos hemos puesto a disposición desde el primer momento, y yo creo que en lo que se respecta a lo que es sospecha, estamos bien orientados con una persona identificada, así que yo entiendo que en algún momento la fiscal, con el apoyo y las directivas que emana el juez de garantía, se logrará, supongo yo, alguna medida coercitiva. Pero le digo que se está trabajando muy bien, estamos esperando los resultados de las pericias que se han hecho en el ámbito de lo que es policía científica, ¿no? Ha habido un montón de elementos. Yo estuve en la escena del crimen, hemos rescatado ciertos indicios que ahora debe ser cada uno de los fluidos y de los elementos colectados, analizados científicamente a través de los especialistas, y con mucha ansiedad esperando los resultados para lograr seguramente el ADN de algunos elementos, ya sea por el secuestro de, a modo de ejemplo, de pelos, alguna muestra hemática y que sería incompatible con sangre humana, en principio, ¿no? Por supuesto, el químico dará después su último veredicto. Y después otros elementos más que se han secuestrado, que son positivos para esta investigación, que realmente no, a nosotros, cuando ocurrió el hecho, nos desalentó totalmente, porque son zonas que están permanentemente monitoreadas por el vehículo de cuadrícula, modo de cuadrícula. Pero hay hechos, Omar, que lamentablemente esto hay que hacerse entender a la comunidad en su totalidad, y esto lo podemos discutir y charlar todas las veces que la gente así lo requiera. Hay hechos que no pueden ser prevenidos, y este es uno de ellos, ¿no? El tema de lo que son los hechos vinculados a homicidios o hechos violentos, ¿no? Miren, le voy a dar un dato que es importante. En la comunidad azul, del total de los llamados telefónicos que entran al 911 o al 101 mejorado diariamente, a la cabeza viene el accidente de tránsito. Y en el segundo nivel, aunque a usted le parezca mentira, Omar, y a la audiencia, es la violencia familiar, aunque a usted le parezca mentira. Y en el tercer nivel tenemos lo que es la prevención del delito, lo cual eso indica un análisis, que es lo que hacemos nosotros, y allí planificamos y ejecutamos las estrategias para evitar también algunas situaciones que tratamos, sabiendo que no son evitables, bueno, evitarlas con, qué sé yo, llegando en forma rápida, haciendo algunas capacitaciones con los chicos en los colegios, dándoles siempre un mensaje positivo a la comunidad, ¿no?, de esta tarea, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, estamos encaminados, son 20 meses de gestión de mi parte. Yo en lo personal estoy contento, Omar, pero ¿se siente respaldado, Carreira? ¿Se siente acompañado? Sí, sí, sabe que el apoyo de los cuatro intendentes de la comunidad, que me toca dirigir o ser la cabeza visible de la seguridad, me siento muy, muy complacido. Le digo que todos los elementos y todos los avances que hemos logrado, ya no sea reparación de vehículos, equipamiento, bueno, ahora se vienen los patrulleros nuevos que ha hecho una buena decisión, ¿no?, la provincia, delegándole o dándole la posibilidad a los intendentes que elijan sus patrullas. Hoy se incorporan algunas motos enduro, te doy la novedad, es muy lindo, dos motos enduro para la patrulla rural, para recorrer los caminos de tierra, y una para la ciudad, para el caso de que tengamos, esperamos que no, pero algún hecho evidente donde necesitemos una moto de alta cilindrada para llegar rápido hasta en el distrito de Olavarría. Y estamos, yo, con esta alegría de que tenemos el apoyo y bueno, y el trabajar, y que la gente sepa la verdad. Carreira, en virtud de esto que está mencionando, y sobre todo me quedo con la patrulla rural, ¿hay alguna novedad respecto de esa noticia que llegó del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dando cuenta de los aviones que iban también a sobrevolar algunas zonas, en concordancia con jefaturas departamentales? Mire, nosotros, si bien no firmamos el convenio, yo tengo un vínculo directo con lo que era parte de la aeronavegación, y casualmente en estos días estamos ya coordinando, de hecho ya está coordinado, estamos determinando qué fecha vamos a hacer en este mes los patrullajes aéreos, porque a nosotros nos va a venir muy bien, y tenemos un apoyo también fuerte. Esta gestión se materializó gracias a un trabajo desde la Intendencia de Olavarría, que nos permitió concretar, así que estoy honestamente contento, porque también vamos a lograr ese objetivo. Y después estamos trabajando otras cosas más, estamos viendo ahí sobre el 26, hay un proyecto de un destacamento de seguridad vial, que de hace tiempo se está charlando, y bueno, vemos si lo vamos a lograr. Para mediados de diciembre se inaugura, ya está creada con resolución, la Comisaría de la Mujer de Azul. O sea, nos han pasado un montón de cosas que nos permite, ¿no?, seguir adelante y poner mucho énfasis a la tarea diaria. Perfecto. Carreira, le agradecemos mucho por su tiempo. No, yo les agradezco a ustedes, primero, que también estén preocupados por esta problemática, que a Olavarría le ha costado un montón de dolor de cabeza a la gente. Espero humildemente que ellos hoy admitan o adviertan este cambio. Hay mucho por hacer. A veces yo le pido a la gente que denuncie, que se constituya una dependencia, que llame al 911, que tenga confianza, que cualquier cosa que observen en la cuadra, sea una persona mayor, sea quien sea, cualquier cosita que ellos detecten, gente que no es de la jurisdicción, gente que pasa más de una vez, los inoportunos a veces vendedores ambulantes que uno no sabe con qué objetivo vienen, llamar al 911 también es desalentar. Y la seguridad, si usted me permite, para cerrar la nota, la hacemos entre todos. Usted sabe que nos cuesta mucho conseguir la información por ahí a través de la policía. Nosotros a la mañana, para empezar este programa, y a la noche, hacemos una recorrida para saber... Casi cinco rondas diarias hacemos para saber qué pasa, si hubo algún robo. La mayoría de los días está todo tranquilo, no pasó nada. Y después nos enteramos que habían robado. Ayer, por ejemplo, había habido cinco robos, nosotros no teníamos nada, los vecinos nos cuentan. Inclusive por ahí uno llama y nos niegan, dice no pasó nada, y es cierto, esa parte todavía no la podemos manejar de los modos, bueno, de los medios. Usted lo que tiene que hacer es coordinar conmigo y todas las informaciones que usted le requieran, yo se las proporciono, no sea problema, porque nosotros estamos a disposición de la gente, no podemos esconder la mugre bajo la alfombra. Seguro, ¿no? Seguro. Tenemos que ser sinceros, si los hechos están, hay que admitirlos. Claro. Y hay que trabajar. Exacto. El objetivo nuestro es trabajar. No hay que mentirle a la gente, porque eso no le gusta a nadie. Aparte, la gente paga los impuestos y quiere que la policía trabaje y quiere que se sienta respaldada. Y yo creo que este es el único camino viable y aceptable.